un día estupendo, la concurrencia a las urnas se ha manifestado, eso es un enorme interés, y la normalidad con la que el comicio se ha celebrado, así como jefe de gobierno y bueno, involucrado y en la actividad política y además como candidato, no tengo más que palabras de calidez, agradecimiento y felicitación por el comportamiento ciudadano. Para calmar las ansiedades de todos, aproximadamente lo que me informa el ministro de gobierno y el centro de concursos oficiales, en aproximadamente una hora, alrededor de las 8:30, comenzarán a llegar las informaciones, las fehacientes, de los fiscales, de los presidentes de mesa, al escrutinio oficial. A partir de allí serán dados a conocer, por supuesto, con un buen flujo. A partir de las 8:30 habrá un buen flujo de información. También es cierto que las informaciones que nosotros tenemos hasta ahora y que también tienen que ver con lo que los fiscales, nuestros fiscales, nos están acercando a nuestra sala de situación, es que efectivamente hay un candidato que lleva la delantera y que el balotaje estaría dado entre este candidato y que la fórmula Celo Armando Olivera estaría en el gobierno.